No. Estamos ya prácticamente listos para comenzar, así que vamos a introducir la música previa. ¿Escuchás la música? Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. En mis pagos hay un árbol que del olvido le llaman, donde van a despenarse, vidalita, los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vidalita, y me quedé bien dormido. Y al despertar de ese sueño, pensaba en vos otra vez. Pues me olvidé de olvidarte, vidalita, en cuantito me acosté. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9:01. Estamos puntuales hoy. Ya estamos en contacto con Marina Salvático, listos para iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Chachi. ¿Cómo te va? A mí me va muy bien, un poco con calor, pero bueno, no quiero prender el aire porque tengo la garganta un tanto afectada, así que estoy con un viejito ventilador que me echa un poquito de brisa. Disfrute del ventilador. Bueno, voy a disfrutar del ventilador, de una copita de vino que me voy a servir, porque como ahora la que trabaja sos vos, voy a poder yo relajarme un poco. Así que claro, está claro eso de que el que toma no conduce. El que toma no conduce, así que vas a tener que conducir el programa. No, es que si no tomo un traguito de vino tinto mientras transmito, me quedo directamente sin voz. Es decir, no sé qué relación hay entre la vid, el viñedo, el vino, la botella y la garganta, pero mágicamente algo sucede que se me recupera la voz. Sí, la relación entre todo eso es el tomador. Bueno, puede ser que recupere la voz y pierda el sentido de las cosas, pero bueno. Porque a mí todos los mismos, el mismo efecto me hace el mate. ¿El mate? Vas a saber qué le metes adentro a ese mate. El mate de ginebra. Mate con grapa. Bueno, señores, son las 9:03. Es el momento de comenzar con música, literatura y vida. Y estoy muy curioso, tan curioso como ustedes, por saber qué nos trae esta noche Marina Salvático. A ver, Marina, si nos das un anticipo. Bueno, mira, como siempre arranco desde alguna sugerencia tuya, que la otra vez me hablabas de las fábulas, y bueno, dije, bueno, me voy a meter un poco con el tema de fábulas. aunque te diría que no es de los que más amo dentro de la literatura oral o tradicional. Pero bueno, vamos a la fábula. La fábula, que forma parte de la tradición oral, eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? Toda esta literatura, estas formas literarias menores, digamos, pero que son tradicionales, vienen directamente del pueblo y van de boca en boca transformándose. Por ahí alguien las escribe, pero viene otro y las modifica, ¿no? Ese, ya sabemos que es una composición muy breve, que puede estar en prosa o verso, da lo mismo, y los personajes principales son animales o cosas inanimadas que toman características humanas. Por ejemplo, hablan. El objetivo de la fábula siempre es lograr una moraleja, se llama, una conclusión de carácter ético, de advertencia acerca de peligros, pero sobre todo siempre gira alrededor de destacar los pecados humanos, ¿no? Tratar de aludir a las consecuencias que puede traer la avaricia o la falta de compasión, bueno, el odio y todo lo demás. Entonces, siempre hay en la fábula dos personajes, digamos, un contrapunto, siempre, ¿no es cierto? Entre uno que es débil y otro que es fuerte, por ahí se da vuelta la cosa y el débil se vuelve fuerte, y esto lleva a la conclusión, ya lo vamos a ver. Y bueno, presentan una situación que plantea una problemática moral, y el desarrollo, que es siempre rápido, demuestra el error de uno de los personajes, el triunfo del otro y la conclusión que constituye toda una enseñanza, digamos, ¿no? La conclusión de la experiencia, digamos. A ver, leo una para ilustrar mejor todo esto. Yo elegí la fábula del león y del mosquito. Dice, había una vez un león que se encontraba muy tranquilo en la selva cuando un mosquito muy grande decidió hacerle la vida imposible. «No creas que por ser más grande que yo te tengo miedo», dijo el mosquito, desafiando al león, ya conocido como el rey de la selva. Luego de esas palabras, el mosquito empezó a zumbarle en la cabeza al león. Volaba de un lado al otro, mientras que el león buscaba al mosquito como loco. El león rugía de la rabia ante el atrevimiento del mosquito, y a pesar de sus intentos por matarlo, el mosquito lo picaba en diferentes partes del cuerpo hasta que el león, demasiado cansado, se derrumbó en el suelo. El mosquito se sintió victorioso y retomó el camino por donde había venido. Al poco tiempo, se tropezó con una tela de araña, y también se vio vencido porque quedó atrapado. Entonces viene la moraleja. No existen nunca peligros pequeños ni tropiezos insignificantes. Nunca creas que podés contra todo enemigo. Nunca creas que es el tamaño del enemigo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo lo que significa la conclusión. Y por eso generalmente las fábulas se dirigen principalmente a los niños, ¿cierto? Justamente por su simplicidad, su ingenuidad en muchos momentos, por esta fantasía del animal que habla, permite que el niño obtenga rápidamente una enseñanza, digamos, y los adultos la conservan dentro de la tradición, o la conservamos, así como, digamos, una, no sé cuál es la palabra que se dice, una referencia rápida. Es decir, no te vaya a pasar como el pastorcito, no te vaya a pasar en este caso como el mosquito. Es decir, la conservamos en esa medida. Alguien dijo que la fábula es como un enigma acompañado de su propia solución, ¿no? Sí, es verdad. Al comienzo uno no puede, no entiende en esa primera imagen del mosquito zumbando el león a dónde puede llevar esto, y aparece de inmediato la pequeña solución. A mí me gustaría escuchar algo de música antes de leer otra o comentar un poquito más, y si tenés alguna que tenga que ver con fábulas, mejor. No, antes de poner música voy a hacer algún comentario, ¿no? Yo la verdad que esperaba que el león se comiera al mosquito al final, ¿no? O que le pegara un cachetazo de esos tremendos. Le invocara, ¿no?, con el cachetazo. Claro, pero hablando justamente de los mosquitos, me acordé de un cuentito que le conté la última vez que estuvo mi nieto y le gustó mucho, porque él está en la edad de los 5 o 6 años cuando les gusta el humor y está siempre lleno de chistes y buscando chistes con sus compañeros, y bueno, a mí me tiene de objetivo para contarme todos sus chistes, ¿no? Y dice, y entonces le conté un chiste para que él después se lo haga a sus amigos, ¿no? Que es un chiste muy simpático, ¿no? Los hijos del mosquito van y le dicen a la mamá: mamá, mamá, ¿nos dejás ir al teatro? Y la madre mosquito les dice: sí, sí, vayan, pero tengan mucho cuidado con los aplausos. Es muy, ese está bueno, es muy simpático, está bueno. Es muy simpático el cuento, ¿no? A mi nieto le gustó muchísimo y se lo ha pasado a montones de amigos, ¿no? Bueno, ahora decime una cosa. Pero ese es más un chiste, ¿no? Sí, no, es un chiste, no. Pero tiene algo de fábula, ¿no? Si vas al teatro, cuídate de los aplausos, si sos mosquito. Está muy, ¿no?, bueno, está muy bueno. Otra cosita, ¿no? Antes de... porque yo sé que vamos a ir dejando las fábulas, porque no da para mucho, ¿no? Pero te quiero hacer algunas preguntas. ¿Están consideradas dentro del espacio, del campo de la literatura, las fábulas? A mi criterio, sí. Yo creo que es literatura toda aquella producción escrita que implica la transmisión de algún contenido, de algún significado, con una cierta elaboración en orden estético. Lo que pasa es que la fábula no da mucho en orden estético, porque se orienta hacia un orden moral, ¿no? Entonces sacrifica otras cosas en pos de orientar todo hacia ese objetivo moral. Yo creo que las fábulas deben ser más ricas que estas que yo estoy dando, que son recogidas de tradición escrita, digamos, mucho más ricas las que vienen directamente de transmisión oral, ¿no? Como que la gente siempre le va agregando y puliendo se obtiene un mejor resultado. Estas que leo no deben haber pasado demasiado por el boca en boca, o no fueron recogidas así, no sé cómo decirlo. Hay una fábula, porque hay fábulas modernas también, ¿no es cierto?, que responden ya a una creación más directa, y que a las que yo les veo una cierta mayor riqueza. Voy a leer una fábula moderna. Y dice así: érase un poeta que caminaba descalzo. Una noche salió a caminar y llegó hasta Finlandia. Supo por el frío de sus pies que la tierra que pisaba no era la suya. El poeta entró en un bar a calentarse, pero allí solo había silencio y ancianos jugando al ajedrez. Uno de aquellos ancianos se le acercó y le preguntó de dónde venía. El poeta señaló el sur. Esto ocurre evidentemente en el hemisferio norte, ¿no? El bar estaba regenteado por una mujer gorda y fea que, sin embargo, poseía la sonrisa más bella del mundo. El poeta se le acercó y le pidió agua. La mujer, en cambio, sacó de entre sus faldas un poema y se lo dio a beber. El poema se titulaba Granos de Arroz y contenía una gran verdad en sus versos, pero estaba escrito en un idioma que el poeta no comprendía. El extranjero sonrió a la mujer, guardó el poema en el bolsillo de su camisa y decidió volverse por donde había venido, esta vez dando saltos. Al llegar a su casa, una larga frase hecha con granos de arroz resplandecía en la mesa de su cocina. La frase era clara. No es digno de llamarse poeta quien no siente cada país y cada idioma como suyos. Esta me gustó, ¿cierto? Tiene una cosa poética, fantasiosa. No está la estructura aquella clásica del animal que habla, pero sí de una cierta fantasía y cuestión fuera de la lógica racional, ¿no? No sé si seguir con... No, yo te iba a hacer una pregunta más, dos preguntas más, ¿no? Porque vos sos una mujer muy delicada, muy educada, yo te escucho, tenés mucho cuidado con el idioma. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿vos te molestaría mucho que yo cuente una fábula un poco grosera? Digamos, tu programa se vería mancillado si yo contara una fábula un tanto grosera. No, querido. Porque es muy buena. Programa ni mi persona. Esta fábula pertenece... Yo también soy capaz de... Bueno, yo soy capaz de contar grosería. Bueno, ¿eh? Yo voy a contar una grosera. Pero pertenece a un viejo amigo que esta fábula la contó en plena asamblea estudiantil cuando todos nos peleábamos con todos. Un famoso personaje físico que estudiaba con nosotros, que era el flaco Arniodo. Esta fábula, imagínate vos una asamblea de los 70, la izquierda por un lado, la derecha por otro, el centro por el medio, todos peleando y discutiendo, y el flaco Arniodo que pide la palabra y dice: yo voy a contar la fábula del pajarito, el cocodrilo y el hipopótamo. Y la fábula dice lo siguiente, que en la orilla del río había un pajarito, saltarín, posado, cantando arriba de una piedrita. Y en el agua, un cocodrilo sumergido, pero con los ojitos como los cocodrilos, mirando por a ras del agua por afuera, lo vio al pajarito y dijo: a este me lo como. Y se fue nadando así, medio por debajo del agua, apenas asomadito, rumbo al pajarito. Pero había un hipopótamo viendo toda la escena. Y el hipopótamo noble al fin dijo: uy, pobre pajarito, se lo va a comer el cocodrilo. Entonces fue rapidito corriendo por la orilla. ¿Y qué hizo? Lo cagó al pajarito. Lo tapó de caca. Hizo una montaña de caca arriba del pajarito. Cuando llega el cocodrilo, en lugar de encontrar al pajarito, encuentra esa pequeña montaña de excrementos, ¿no? Pero claro, el pajarito estaba incómodo debajo de semejante mole olorosa, ¿no? Entonces se removió el plumaje para sacarse de encima, y el cocodrilo, bicho, al fin se avivó, metió sus dos uñitas de una garra, lo agarró al pajarito, lo enjuagó en el río y ¡plácate! Se lo comió. Entonces, la fábula tiene tres moralejas. La primera moraleja es: no todo el que te caga lo hace para hacerte daño. La segunda moraleja es: no todo el que te quita la mierda de encima lo hace por tu bien. Y la tercera moraleja es: si te cagan, quédate piola. Muy bueno, muy bueno. ¿Ves? Estas son más lindas. Esa es una verdadera fábula. Pero yo tenía una segunda pregunta, porque yo sé que vos tenés muchas ganas de ir terminando con la fábula, lo cual a mí me vendría muy bien, porque no tengo música de fábulas, tengo músicas de otro género, ¿no? Pero antes de salirnos de la fábula, yo te quiero preguntar en nombre de muchísimos oyentes que siguen nuestro programa, ¿quién diablo fue Esopo? Bueno, Esopo fue un autor de fábulas, lo mismo que Samaniego y que, ¿cómo era el otro? Esopo, vienen juntos generalmente en la memoria, ya me voy a acordar. No importa, pero el Esopo es, ¿de qué época es? La Fontaine, en Francia. Pero Esopo fue de qué siglo más o menos, es viejo, ¿no? Digamos, las fábulas de Esopo son viejas, ¿no? Bueno, en general todas son viejas, ¿no? Todas estas de estos tres autores, digamos. Samaniego, La Fontaine, Esopo y muchos otros de los cuales se habla por ahí menos, son de larguísima tradición. Esopo viene desde los... desde la vieja cultura griega, ¿no? O sea, viene de esas épocas, de la edad antigua, sí, casi, ¿no? Antes del Imperio Romano. Claro, son fábulas que se han ido trasladando a través de la historia, ¿no? Y se han ido alimentando, cambiando, modificando, ¿no? Claro, el Samaniego es de 2 o 3 siglos atrás. La Fontaine, francés, viene desde el siglo 16, 17, responden a una vieja tradición. A ver, la tradición moralista es la que los recicla, digamos, los conserva, los publica, los edita y los desarrolla luego el pueblo en forma oral. Siempre están orientadas sobre todo a los niños. Es como una vieja historia de la humanidad, una vieja tradición de la humanidad en orden a la educación y a la corrección de las nuevas generaciones, una cosa así. A mi juicio, para lo que es nuestra visión actual, son ideas yo bastante aburridas, digamos. Si vos vos pensás en la diferencia que hay hoy entre lo que se le ofrece a los niños en orden a su formación, hay un abismo en el medio, aunque a un niño de 3, 4 años le va a atraer siempre esta historia tan simple, tan cortita, pero que no la va a asimilar tanto como ponerle la que vos contaste recién, no la va a asimilar tanto como en orden a una conclusión moral o de experiencia, sino más bien como la fantasía de lo que piensa el hipopótamo, de lo que sufre el pajarito, ¿no? Los chicos más grandes ya no les va a interesar. Yo en este punto te remitiría a lo que habíamos comentado cuando hablamos de Marilena Walsh en el programa, donde señalábamos que ella rechazó profundamente, en lo personal y en su escritura, la tendencia moralista de la literatura para los niños, ¿no? Donde ella más bien orientó sus cuentos, sus canciones a la estética, la diversión, al juego. Me parece que estoy con ella, ¿no? Hoy no podemos ametrallar a los chicos con moralejas que se van a ir corriendo a jugar a la pelota en el campito de la esquina antes que ahora, sumergirse en esto. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál va a ser el siguiente género que vas a tratar en el programa? A ver si la pego con la música. Yo quiero más bien irme a la leyenda. Ah, entonces... La leyenda es otra cosa. Bueno, entonces, para darte pie con la leyenda, justo tengo una música elegida. Vamos a escucharla y después empezás con la leyenda. Bueno. Telecita, como aquel que no hace nada, a dejarte el corazón y llevarme tu mirada. Aquí me tienes vivita, deshecho por tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores. Aunque encerrada te tengan en cal y canto y arena, si tu amor es como el mío, sabrá borrar las barreras. Yo te he de querer, vidita, aunque todos se me opongan. Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma. De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente, y no te puedo decir lo que mi corazón siente. Telecita, telecita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Queriendo, aunque no me digas nada, lo que no dicen tus labios, me lo dice tu mirada. Si me quemo no me apagues, déjame seguir quemando, siempre que sean tus amores los que me estén incendiando. Ahí tiene mi corazón, dale muerte si tú quieres, pero como estás adentro, si lo matas también muere. Mucho me temo, Virita, no complacer tus deseos. Si mi corazón se calla, los dos juntos moriremos. Al cajón en que me entierren, que no lo claven con clavo. Clava los vos, Telecita, con los besos de tu labio. Telecita, Telecita, la dueña de mi amor. No permitas que me acabe sin gozar de tu favor. Escuchábamos a Jorge Cafrune interpretando esta versión diferente, hermosa versión de la Telecita, una versión de amor donde el cantor se declara enamorado de la Telecita y se quiere ir a la hoguera con ella, ¿no? Muy, muy bella esta letra de la Telecita, que deja la historia un poco tradicional para que Marina nos hable ahora sí un poco de las leyendas, no necesariamente de la Telecita, de la cual ya hemos hablado, pero el género de las leyendas me parece muy interesante. Escuchemos a Marina. Bueno, sí puedo hacer un comentario sobre la Telecita para quienes no escucharon el programa anterior en el que hablamos de ella, ¿no? La Telecita era una niña muy alegre, bella, que bailaba permanentemente en el pueblo. Esto era en Santiago del Estero. En el pueblo era conocida por su baile, hasta que un día muere quemada, la encuentran incinerada, digamos, y se le hace una especie de rito en torno a ella, se la venera, se duele mucho su pérdida, duele mucho su drama, y se la venera como productora de milagros. Y existe una tradición en Santiago del Estero en hacer las que llaman telesiadas, que son reuniones musicales en las que se cantan zambas, chacareras, que se ofrecen a la Telecita, y también, no sé si en esas mismas reuniones o individualmente, la gente hace bailes y cantos cuando se les pierde algo, cuando necesitan ayuda para solucionar un problema o cuestiones de salud, hacen estos homenajes a la Telecita para que los ayude. Es una leyenda muy hermosa, ¿no? Muy, muy rica y viva, ¿eh? Justamente, si se trata de hablar de leyendas, digamos que las leyendas son relatos que también van de generación en generación y que se consideran parte de la historia, como si fueran hechos verdaderos, ¿no? Suelen arrancar de algún hecho verdadero, pero cuando se transmiten se lo va modificando, se mezcla con la fantasía de quien la relata, y se cuenta siempre sobre la certeza de que eso sí ocurrió, y se trata de transmitirlo para compartir el aspecto, digamos, milagroso o fantástico que el hecho original considerado como real contiene, ¿no? Una leyenda que no podemos dejar de recordar como tal es la leyenda del Dorado, donde podemos destacar estos elementos que la leyenda tiene. A ver, lo que se cuenta es que la leyenda se genera cuando los europeos que llegan a estas colonias, como América, empiezan a hablar de una ciudad que estaba rodeada de una muralla que estaba hecha completamente de oro, que las calles eran de oro, los edificios eran de oro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde nace este relato de su nacimiento que encuentro? Espero que sea real y no fantástico, pero vale la pena escucharlo. Dice que en un ritual tradicional, el jefe de una tribu, como parte del ritual, era cubierto con polvo de oro. O sea, le ponían eso se suele hacer ahora cuando pintan a una persona, al cuerpo entero de una persona, ¿no es cierto? Lo untaban con algún pegamento, le pegaban el polvo de oro, y entonces en el ritual, el jefe de la tribu se sumergía en el río, en el lago, y empezaba a flotar alrededor de él una mancha dorada, que era el oro que se iba desprendiendo de su cuerpo, ¿no? Que era el oro con el que fue untado. Esto parece que cuando un español por ahí lo ve, se asombra y cree que hay una especie de maravilla extraordinaria que va más allá de la comprensión humana. Lo relata, cuando lo relata lo agranda, cuando los que escuchan lo relatan también, y poco a poco la historia va cambiando hasta que se llega a la versión actual de la leyenda del Dorado, diciendo que era una ciudad entera hecha de oro. Esto muestra bastante bien el mecanismo de la leyenda, que, si me permiten la comparación, aunque sea un poco grosera, es más o menos como el mecanismo del chisme, ¿no? Que empieza a agrandarse, agrandarse, y se deforma a tal punto que al final se aleja de la realidad original, ¿no? Nosotros en Córdoba tenemos varias leyendas que en alguna medida todavía están vigentes o lo estuvieron hasta hace poco tiempo. ¿Te acordás de la pelada de la cañada? Sí, por supuesto, pero a mí me gustaría agregar algo a la leyenda tuya del Dorado, ¿no? Porque yo en algún otro programa hablé un poco de este asunto, ¿no? Hay una novela de Pose, del escritor cordobés, sí, sobre El Caminante, se llama, que es la vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Y ahí hay una serie de narraciones vinculadas a la cultura maya, donde los mayas tenían la convicción, y esto ya no es novela, sino que son documentos recogidos de esa cultura, ¿no? De que los mayas, parte de su mitología. Claro, los mayas se iban a formar los sacerdotes a una ciudad que estaba en algún lugar, ¿no? Ese lugar era indeterminado, por eso la leyenda la sitúa algunas veces en la propia Atlántida y otras veces la sitúa en plena cordillera de los Andes, como si fuera una ciudad andina, ¿no? Pero esa ciudad era toda de oro, las calles de oro, las casas de oro, y en esa ciudad de oro iban los sacerdotes mayas a buscar su conocimiento. Lamentablemente trascendió la leyenda a los españoles, que venían ávidos de buscar oro, y se mataron no sé cuántos miles de mayas para tratar de que le revelaran dónde estaba esa ciudad. Y ese mito del Dorado, que es diferente al otro, que está ubicado en las selvas amazónicas, ¿no? O sea, la verdadera leyenda de la ciudad del Dorado media está ubicada en las selvas amazónicas. En la actual Venezuela existe una ciudad que se llama El Dorado, justamente en la zona del oro, cerca del Callao, un pueblo grande, una ciudad grande, que se llama El Dorado. Y se llama así porque ahí hay oro, ¿no? Es decir, ha sido un poco la capital de la región donde se da la explotación del oro en Venezuela, ¿no? Pero, como ves, la leyenda de El Dorado tiene un montón de orígenes, ¿no? Yo la verdad que sigo creyendo que existe el Dorado, pero como a mí no me interesa mucho el oro, no me he puesto a buscarlo. Evidentemente, todo lo que vos decís, más lo que he dicho yo sobre el Dorado, confirman explicación de qué es la leyenda en el orden, en el sentido de que hay una pata en la realidad, ¿cierto? Que es tomada y transformada en la tradición oral. Claro, que cuando, generación. Cuando la historia no se escribía, sino que se contaba, es difícil discernir qué forma parte de la historia como una ciencia que comprueba hechos y qué forma parte de las leyendas, ¿no? Yo, por ejemplo, he recorrido en estos programas toda la historia de los vikingos cuando vinieron a América mucho antes que Colón, Erik el Rojo y todos esos famosos vikingos. Y bueno, eso es muy lindo porque es una mezcla de historia y leyenda. Algunas cosas están documentadas y se las puede situar en el campo de la historia. Las fechas, por ejemplo. Están bastante bien determinadas las fechas en que los barcos llegaron a tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las historias, las aventuras, todo lo que sucedía, forma parte ya de una historia narrada que uno no sabe si es historia o es leyenda, ¿no? Bueno, por algo se dice, no se dice, entendemos, en la frontera entre historia y prehistoria está en la aparición de la escritura. ¿Por qué? Es prehistórico todo aquello previo a la escritura, es histórico lo escrito, precisamente porque al escribirlo se lo fija y se elimina la posibilidad de alterarlo. Lo que pasa es que esa no es una frontera lineal, dibujada y clara, ¿no es cierto? Porque además tampoco es cronológicamente contemporánea la escritura en unos y otros pueblos. ¿Me explico? Donde sí, está estaba bien, en historia está en bien. Europa, seguíamos en la tradición oral, puramente oral y no gráfica en América y en tantos otros pueblos donde todavía... hay pueblos que no tienen escritura, ¿no? Allí en lo hondo de la Amazonia, por ejemplo. Vos estabas diciendo, yo te interrumpí cuando vos me decías que estabas entrando un poco a las leyendas de Córdoba, ¿no? Me hablabas de la pelada de la cañada, y hay muchas leyendas, sí, en Córdoba, ¿no? Sí, quería mencionar alguna de ellas. La pelada de la cañada, todos sabemos algo de ella. Era... La historia viene desde el siglo XIX, ¿no? Pero estaba muy viva todavía acá a mediados del siglo pasado, por los años 40, 50. Vivió hasta que se encauzó la cañada, digamos. Vivió intensamente, digamos. ¿Quién era la pelada de la cañada? Era una... La aparición, digamos, de una mujer... totalmente pelada, que solía aparecer por la zona de la cañada en Córdoba con toda su apariencia cadavérica, vestida con un vestido que le flotaba alrededor, que iba a los alaridos que horrorizaban a la gente que andaba por ahí o que estaba dentro de sus casas escuchándola. Aparecía ahí aparecía principalmente en lo que hoy es barrio Güemes, en la zona próxima a lo que es el patio Olmos, por ahí entre Belgrano y Montevideo, cerca de Boulevard San Juan y de Duarte Quirós, por esa zona. La historia dice, yo tomé algunos párrafos de Azor Grimaud, que escribió un libro que se llama Duendes en Córdoba. Él dice que la pelada aparecía bajo dos imágenes distintas. La primera era un bulto de mujer de muy baja estatura, con un manto que le cubría la cabeza, le ocultaba el rostro, dejaba entrever una especie de calavera algunas veces, y que los que vivían en ranchos por ahí a la orilla de la cañada se encerraban en las casas cuando llegaba la noche. Azor Grimaud dice, se encerraban en sus casas al resonar las 8 campanadas de Santo Domingo en invierno. Es decir, esto es muy lindo porque alude a la Córdoba de las campanas, donde el tiempo iba marcado por las campanas de las iglesias, ¿no? Entonces las 8 campanadas, las 8 de la noche, eran momentos de encierro para toda esta gente, para evitar el encuentro con la pelada que circulaba a partir de esa hora, digamos, en horas de la noche. Ella aparecía de golpe en plena oscuridad y perseguía a una persona con un llanto que conmovía muchísimo porque era desgarrador, ¿no? Y por ahí se quitaba el manto y dejaba ver ese rostro y su cabeza pelada, y la gente salía corriendo. Dice Azorrimo que los borrachos que frecuentaban la zona desaparecían por temporadas ante el encuentro con esta figura. La segunda versión de, respecto de cómo aparece la pelada, era, se la describía más o menos igual, pero esta no era llorona. Además era bromista, y lo que hacía era robarle a las víctimas. Esta se alejaba un poco más de la zona de la cañada. Y su personalidad cambiaba y cambiaba de golpe. A mí me hace pensar, con perdón de los investigadores, en algún vivo que se disfrazaba de la pelada para poder robar unas cuantas cositas, ¿no? De cualquier modo, esta hacía sus bromas, pero tampoco dejaba de llorar y pedía compasión. Se dice que el espíritu de correspondía a una mujer ya mayor que ejercía la prostitución en lo que se llamaba el Abrojal, que es barrio Güemes hoy. Que en una noche de invierno fue interceptada por varios hombres que la violaron y bueno, y maltrataron de otras maneras también. Y después la asesinaron y la tiraron a la cañada. Entonces, desde ese momento, el alma en pena de la pelada se empezó a manifestar hasta, como dije antes, que se encauzó la cañada, que eso ocurrió la construcción de este cauce en 1944. Es realmente parte del imaginario popular cordobés de una manera muy, muy clara, ¿no? Donde no hay persona que no haya escuchado hablar de ella. Se duda, no creemos del todo en que haya existido, pero queda picando, digamos, la posibilidad de que haya existido y que se tratara de realmente de una mujer trastornada que espantaba a la gente y por eso mismo nadie se acercó a saber qué le pasaba, ¿no? Y después está también la leyenda de la Llorona, que esta es muy interesante porque si bien la tenemos acá, en realidad nace en México, pero en el México precolombino, o de la época de la conquista, cuando en la época de la conquista, cuando cae Tenochtitlán, en que ocurre que una mujer alta, estilizada, con un vestido blanco, está deambulando y penando, buscando a un hijo recién nacido. Entonces hay distintas versiones, en algunas que ella lo asesinó arrojándolo al río para ocultar un pecado. Esta versión, a su vez, se ramifica diciendo que la Llorona, esta mujer que deambula, era Malinche. Malinche, Marina, la amante de Hernán Cortés, que había traicionado a su pueblo al tener relación con el conquistador y haber tenido hijos con él, ¿no? Esta es una ramificación, como dije, atribuyéndole a este pecado de traicionar a la raza la presencia de la Llorona. Dicen que es un indicador de mal agüero, que la Llorona se acerca a las personas y entonces empeora a los enfermos, trae desgracias, o sea, es amenazante. En Córdoba se decía que en realidad le asesinaron a los hijos y ella se suicida y anda penando buscándolos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene en común esta leyenda de la Llorona que atraviesa toda la América, de México hasta acá al sur, que atraviesa todas las épocas, desde la época de la conquista hasta hoy? Hay ciertos elementos que llaman la atención. En toda la mitología de los pueblos prehispánicos, de los distintos pueblos que no tenían comunicación entre sí a lo largo de toda la América Latina, digamos, es recurrente la aparición de fantasmas, digamos, que lloran en los ríos por motivos distintos, ¿no? Tiene coherencia con esta cuestión de Tenochtitlán, porque justamente es una ciudad rodeada de agua, ¿no? Donde, digamos, el agua era un personaje de la vida cotidiana con un valor extraordinario, ¿no? Estos elementos reiterados desde la época de la conquista hasta la instalación ya de la colonia, hace pensar en la significación también que tenía el agua y el llanto para estos pueblos. Hay una versión mexicana que dice que la Llorona en realidad lloraba porque los mexicas habían perdido su civilización. O sea, fíjate vos que según los pueblos se va dando la causa, ¿no? O hijos perdidos, o una nación perdida, ¿no? Y siempre vinculado al agua. Por eso en México se la consideraba como la diosa de la fertilidad y de los partos, ¿no? Pero también era mujer guerrera y madre. Era mitad mujer y mitad serpiente. Es finalmente, para reiterar lo que dije hace un ratito, una diosa que sale de las aguas del lago para llorar a sus hijos, los aztecas, cuando se presagiando la pérdida de la cultura mexicana a manos de la conquista, ¿no? ¿Qué te parece? No sé, yo pondría un poquito de música. Sí, y tengo una musiquita cordobesa de Carlos Di Fulvio, que su título no la conozco, la canción, o por lo menos no la voy a poner sin haberla escuchado ahora previamente, ¿no? Pero la seleccioné por su título. Se llama La leyenda del Palmar. Pero antes de escuchar esa canción, a mí me quedó repicando de lo que acabas de decir, de la mujer y mitad serpiente, ¿no? Una imagen que se fue trasladando en el tiempo y que perdura, ¿no? Perdura. Es un poco víboras, ¿no? Pero bueno, vamos con Carlos Di Fulvio. Y es más, te digo, me gusta este tema de las leyendas, y hay unas cuantas leyendas, tanto de Córdoba como del país, que sería muy lindo que las recopiláramos un poco, porque en un programa no da para todas ellas, ya no nos quedan muchos minutos de programa, pero que hagamos otro programa simplemente contando las 4 o 5 lindas leyendas que hay de distintos puntos, sobre todo de nuestro país, ¿no? Hay leyendas muy lindas del litoral, la niña del agua, por ejemplo, ese tipo de leyendas que están muy vinculadas a nuestro folclore. Bueno, vamos con Carlos Di Fulvio y la leyenda del Palmar. Besa la luz recién nacida en el palmar. Madrugador viento arachán, rosa la piel del viejo mar. Madrugador, quien despertando al mejillón y al calamar, cubre al herido amanecer con yodo y sal. En los penachos del palmar madura el sol junto al butía madurador. Es una loma el aclarar, lenta cadera que se tiende junto al mar. Pago del sol se baña en luz el Uruguay. Cuando es la luz, miel y color como el butía. De palmar, guía del sol, raza que fue de puro cobre, te sembró. Por tu sendero musical se aleja el sol del verde mar, del río azul. Lo adora el Inca milenario en el Perú. Pero yo sé que es arachar como eres tú. Pero yo sé que es arachar como eres tú. Bueno, escuchábamos por Carlos Di Fulvio la leyenda del palmar, un poco el origen de los hermosos palmares del río Uruguay, ¿no? No está del todo explicada, hay que leerla entre líneas, pero bueno, hay un origen ahí de los pueblos que, según cuenta ahí Di Fulvio, fundaron el palmar, como que el palmar no vino solo, sino que fue puesto por los originarios ahí, ¿no? Marina, una preguntita, que no sé si vas a entrar en ese tema, pero el tema de la Salamanca, porque hablamos de la telecita, ¿no? Pero en el folclore nuestro norteño también suena fuerte el tema de la Salamanca. ¿Has leído algo sobre eso o lo dejamos para ese programa? La he silenciado. Está sin micrófono. Sí, te decía que lo dejaría para el próximo programa para prepararlo un poquito, para aprovecharla bien, ¿no? No, por supuesto, hay son tantas las leyendas, porque yo a medida que avanza el programa me vienen a la mente nombres de ellas, ¿no? Que tampoco la sé, digamos, conozco algún mínimo detalle. Por eso te proponía que nos pongamos a leer un poco las leyendas y que contemos las 4 o 5 que nos parecen más lindas, ¿no? En un próximo programa, sí. Sí, yo creo que es mejor dejarlo antes que desaprovecharla diciendo solo, bueno, era un lugar donde había aquelarres y qué sé yo, dejarlo ahí porque tiene mucha riqueza, muchas variantes, ¿no? Hay una palabra también en el folclore nuestro que pareciera ser que forma parte de leyendas, pero también de historia, ¿no? Que es el antigal. El antigal como ruina de las civilizaciones previas. Los restos que quedan de una civilización, de un cementerio, ¿es leyenda, es historia? ¿Qué es el antigal? No, yo creo que el antigal es historia, ¿no? El antigal son restos de civilizaciones indígenas que había antes de la conquista, ¿no? Y sí, actualmente se los considera como que tenían un significado en particular. Entre nosotros, antigal quiere decir algo antiguo, ¿no? Algo algo previo, digamos. Yo, que, sí, sí, algo previo, pero muy previo, digamos. Ese significado es lo que le puede dar sentido a una leyenda. Pero digamos, el antigal como tal es un hecho histórico, existen los antigales. ¿Te acordás que en el programa de Petrocelli hablamos? Sí, sí, porque de cómo él transformó toda su visión, el conocimiento de los antigales allá en la zona de Cachi. Y yo misma he visto alguno turisteando por el norte, donde la gente del lugar te decía, todas esas ruinas que ves ahí, eso es Antigal. Sí, está bien. Yo lo que pasa que la duda mía es si los Antigales son restos tipo ciudades o restos tipo cementerios. Esa es una duda que no tengo claro. Por ejemplo, las ruinas de Quilmes, cerca de los valles calchaquíes, ¿es un Antigal? No lo sé. Ahí está. Bueno, esa es mi duda. Bueno, pero yo te saqué de tema, te metí preguntas no programadas, soy un tramposo, ¿no? Pero así que siendo las 9 de la noche con 54 minutos, me dejo de joderte y te dejo que le puedas dar formato y final al programa, ¿eh? Voy a respetarte. No mucho formato. Yo daría el final hablando un poco de la leyenda del lobizón, del hombre lobo, ¿no? Me asustaste. Ese es mi grito de lobizón. Acá en el Valle de Anizacate, cuando grito así, mis perros ladran como locos. Claro, claro, porque los perros son... Fíjate vos que debe ser un lobizón de buena calidad, vos. Vos sabés el cuentito de los chicos que dicen... Che, le dice un nenito al otro, vamos a jugar al lobo con el abuelo, vamos a jugar al lobo con el abuelo. Y bueno, dale, vamos, juguemos. Entonces el nene le grita, abuelo, hace mucho que no estás con una mujer. un poco de humor. Bueno, Marina, seguí vos nomás, porque como ves estoy un tanto con tendencia a lo obsceno yo hoy. Y ya te salvaste que no se me vino a la memoria ninguna leyenda grosera, ¿no? Las leyendas mías son todas educaditas también, así que ya voy a buscar una para el próximo programa. Bueno, pon en Google leyendas groseras, ahí vas a encontrar. A ver, lo del hombre lobo, encontré algo que me gustó mucho, que es el relato de una persona respecto de esta leyenda, y bueno, lo modifiqué un poco porque era largo el relato, pero lo quiero contar, leer más o menos fielmente, por lo que tiene de vivo el tema de la manifestación de esta mujer, ¿no? Ella dice, me contó mi nono que en Italia le dicen la bestia bruta. Él me dijo que cuando era chico quería ir al cine con un amigo, y el padre le dio permiso, pero que no viniera muy tarde porque andaba la bestia bruta. Él no le hizo caso. Llegó tarde, había nevado, había medio metro de nieve, le costaba caminar, y de golpe escuchaba cómo los animales que estaban atados o encerrados se ponían locos, y los perros, igual que vos, Chachi, aullaban con mucho ruido. Se da vuelta y ve algo que cruza corriendo por la calle, de una punta a la otra. Entonces le grita desesperadamente al padre que le abra. En eso aparece su padre, o sea, el bisabuelo de la que está contando, ¿no es cierto?, con una escopeta, y le dice que se apure y que entre. Que en ese lugar las casas estaban elevadas respecto de la calle, que tenían más de 3 escalones, y que ella no sabe por qué el lobizón no podía subir esos escalones. Así que entra, y el bisabuelo le dispara una vez al lobizón y cierra la puerta. Ella dice, la casa era todo un alboroto. Ella sube a la planta alta con el padre y él le dice que no se asome. Pero este chico desobediente se asoma y dice que ve como ese bicho grande, estaba muy enojado, rasguñaba las paredes como queriendo trepar. Entonces el bisabuelo le dispara de nuevo y cierra la ventana. Al otro día, ven que había dejado un rastro de sangre por toda la nieve y que había varias gallinas y otros animales muertos. Esta es la historia más o menos escuchada de primera mano por esta mujer. Pero se trata de una leyenda que atraviesa también muchas culturas. ¿Qué pasa en Córdoba? En Córdoba, a mediados de los 80, o sea, no hace 30, 40 años, apareció una bestia que se decía, según los testigos, que lanzaba fuego por los ojos, que tuvo a los cordobeses asustados y a un montón de policías que lo buscaban por todos lados. Menéndez era ese, Menéndez. ¿Cómo? Menéndez. Se lo llamaba el lobizón, ¿no? Se lo veía por San Vicente y se escapaba y irremediablemente se metía en el cementerio. Entonces, bueno, hubo toda una revuelta en Córdoba, hechos policiales, la prensa andaba alrededor del tema, y dice que un comisario inspector de apellido Moreno, que participaba del operativo de búsqueda, le contó al diario Córdoba que había podido ver a la bestia y era aterrador y lanzaba fuego por los ojos. Después desapareció el lobizón, pero este pobre Moreno fue rebautizado dentro de la policía como el Lobo Moreno. Es lo que le quedó al pobre por haberlo visto. Después vino pero, la Mona Jiménez y lo repuso en un cuarteto. Ponele, claro. Porque esto continúa. Pasaron como 20 años y de nuevo el terror cordobés, pero ahora en el barrio Sangre y Sol. Y ahí había un espectro que usaba una capa negra, que tenía uñas muy largas y que caminaba sobre las aguas, se dice. Este lobizón no desapareció. A este lo capturó la policía cuando en una salida de esas que andaba deambulando por ahí, quiso atravesar el río. Y se encontraron con que se trataba de un ermitaño, un hombre que tenía las uñas largas por el descuido y la vida casi animal que llevaba aislado, la capa negra, que en realidad era un pedazo de pileta de lona con el que el hombre trataba de abrigarse. Y él dijo que a la policía que salía de noche para que los vecinos no lo molestaran, pero que en realidad terminó siendo un hombre más manso que un cordero. Pero sobre él se había trasladado a las espaldas de él la vieja leyenda del lobizón. Bueno, yo dejaría un poco por aquí porque me parece muy bien, muy lindo el programa. Me ha gustado mucho este programa hoy a mí, ¿eh? Bueno, lo que tenemos que decidir es si hacemos un próximo programa como vos propusiste, seleccionando algún grupo de leyendas y leyéndolas, o pasar inmediatamente a otro punto que yo tengo previsto para el futuro, no sé si inmediato o no, que es el tema de los mitos, que son también relatos básicamente de tradición oral, aunque se los ha escrito más de una vez. Bueno, eso yo, lo decidirás vos. No, yo lo dejo librado un poco también a la tarea de preparar los temas, ¿no? Digamos, yo diría lo siguiente, vos preparás los mitos o las leyendas y bueno, y la próxima semana tomamos lo que tengamos más elaborado, tampoco hagamos compromisos que nos perjudiquen, digamos. Sí, o lo que la gente te vaya comunicando. Yo creo que a mí me gustaría mucho cerrar el tema de las leyendas, quizás seleccionando no más de 3 o 4 leyendas y contarlas completitas y tratar de buscarlas las más variadas posibles, ¿no? Pero leyendas, son muy lindas las leyendas. Yo tengo una gran tendencia a la fantasía, obviamente se nota a la legua. A mí me gusta la mezcla de la realidad y la fantasía, porque además creo que esto no lo voy a decir porque me parece importante. Uno vive fabricando fantasías, uno vive en la realidad, pero si a la realidad no la acompaña con permanentes fantasías, se vuelve muy aburrida, ¿no? Es decir, cuando uno mira una nube y ve que va cambiando de forma y uno se imagina que es un perro, después que un no, que se parece a una paloma, qué sé yo, uno está fantaseando, pero haciendo más linda la imagen de la nube, ¿no? Y lo mismo pasa con las relaciones humanas. Uno idealiza fantasías, de modo que a mí me gusta mucho tomar conciencia de que la fantasía forma parte de nuestra vida, porque eso es lo que me permite hablar con los perros, por ejemplo. Sin micrófono no te escucho. Necesitas la fantasía porque vivís solo y no tenés con quién hablar, entonces la fantasía te permite hablar sin considerarlo. Craso error. Fui siempre así aún cuando no viví solo. He vivido con actrices famosas, con modelos importantes, y aún así me evadía porque me aburrían, entonces me ponía a fantasear con mis amigotes. Ay, madre de Dios. Bueno, Marina, oyentes, vamos a dejar porque se nos está desbandando el debate. No, es que, y no estoy con el vino ya, estoy con agua ahora, así que no me acusen de estar con algún traguito de más porque es mentira. Bueno, Marina, estamos ya casi en el final. ¿Querés decir algo más? ¿Querés despedirte? ¿Querés saludar? Ya le decimos a nuestros oyentes que en el próximo programa o seguimos con las leyendas o nos metemos con los mitos. Eso va a ser una decisión de la conductora Marina Salvatico. Mire usted, siempre las decisiones me las traslada porque él, mientras habla con los perros, no puede tomar decisiones. No, yo voy a estudiar alguna leyenda y te voy a ayudar con ese tema, ¿no? Las vamos a poner de acuerdo durante la semana. Te voy a decir, he estado leyendo tal leyenda, ¿querés que la cuente yo? Listo. Bueno, mientras tanto, yo saludo y me retiro. Buenas noches. Y hasta el jueves. Bueno, y yo también me retiro. Y como quedó sin resolver muy bien qué era el Antigal, vamos a escuchar este tema de Petrocelli llamado justamente El Antigal, interpretado por Los Nombradores, un conjunto que ya no existe, un hermoso conjunto salteño, que hizo una muy buena versión de El Antigal. Yo no he querido poner en esta una versión nueva que haya cantada a capela por el chico este, ¿cómo se llama? Pintos, porque no la tengo a mano en este momento, pero es una versión espectacular que él la grabó, Abel Pintos la grabó en las ruinas de Quilmes, justamente. Hizo toda la elaboración del tema en plena ruina y la canta prácticamente a capela. Muy buena versión, la vamos a escuchar en otro momento. Ahora nos vamos con El Antigal, Los Nombradores. Tengan muy buenas noches. Esto ha sido Música, Literatura y Vida. Estaremos con un programa similar la próxima semana a las 9 de la noche. Muchísimas gracias, Marina, por tu participación y mis felicitaciones. Muy lindo el programa. Gracias, gracias. Quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás. Cabo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra para dormir entre la soledad. Llorando el calor, el llanto de ningún manantial de febrero, mojando la antigua lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por él. Dejo las manos para la sangre con otro color, y el rayo loco de tu corazón. Por la frente se desangró, dejó sus huellas. huellas hacia el norte. Busco el camino para ya morir, y como madre lloro también su mar. Sonda por adentro éramos sideral, anda por su pena desde que se fue. Levanta tus ojos negros para cubrirte el muerto ideal. Clavó su pecho en la roca como una vil y sin gritar. Yo en el cielo echa una maldición. Llora de calor, el tanto valiente, manantial que ve, buscando el antiguo. Lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio. Lento su andar, tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas secó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. Bueno, escuchábamos por Los Nombradores el Antigal, una canción compuesta por Petrocelli, Ariel Petrocelli. El primer intérprete que la cantó fue Daniel Toro, y los segundos fueron Los Nombradores. Esas eran las versiones que se conocían de esta hermoso tema compuesto por Ariel Petrocelli. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida. Estaremos nuevamente con un programa similar la próxima semana junto a Marina Salvatico. Tengan todos ustedes muy buenas noches, muchísimas gracias, gracias por la atención que nos han dispensado, y damos por finalizado aquí nuestro programa de este jueves 18 de enero del año 2018. Hasta mañana, chao.